Hola, muy buenas tardes. Esto es De Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por FM 106.3. Estoy acá medio que me está tirando para el lado del vidrio. Estás tirante con el Auri. Estoy tironeando y bueno, esto es el pie para saludar a mis compañeros en la mesa, Elu y Tincho. Tincho y Elu, ¿cómo andan, muchachos? ¿Cómo andan? Muy bien, muy buenas tardes, Tincho. Buenas tardes, Nico, y a todos los oyentes. Empezamos la semana. Nos salteamos un día. Sí. Bueno, por problemas que se van a seguir dando también, porque se redujo el plantel bastante. Sí, se complican los horarios por ahí. Se complica, y bueno, llevar un programa 3 veces por semana se complica, pero bueno, vamos a tratar de que siga saliendo algo medianamente bueno, ¿no? No caernos. Es la intención. Y bueno, y para eso también tenemos a nuestro productor ahora, Lau, que nos está dando una mano, y hoy ahí está afiladísimo el teléfono, me parece. Sí, está viendo a quién se puede llamar. También está el Tigre con nosotros operando hoy, como siempre, el Tigre. Y somos lo que somos. Somos lo que somos, estamos lo que estamos. El viernes este probablemente se sume una nueva columna. No la vamos a adelantar por las dudas, porque pasar. No puede haber sorpresas este viernes. No digo nada, ¿no? Pero este viernes seguramente va a haber una nueva columna acá con dos muchachas que se van a estar prendiendo al programa. Así que por ansiedad decimos que es algo referido a la psicología en el deporte. Ajá. Y un poco más también, un poquito más amplio, sí. Y bueno, nos vamos a meter en ese terreno sinuoso. No la queme, pero bueno, un adelanto, así nos escucha la gente el viernes. Porque bueno, obviamente que esto es dinámico y los programas se acortan, ¿no? Una hora, se pasan rápido, así que bueno, cuando queramos acordar ya estamos en el viernes. Así y es, con unas sorpresitas. Y como no estuvimos el lunes, vamos a intentar repasar un poquito de lo que fue la fecha de nuestro futbolito argentino. Algunas cosas, no todo, porque si no aburre. Y algunos también. Sí, también. Y alguna actualidad polideportiva también que hay también. Un poco de tenis creo que hay. Está jugando el US Open, así es. También jugaron los Pumas, algo que no pudimos... Claro, el sábado pasado. Otra claro, no pudimos hablar de eso el lunes, porque no estuvimos al aire, pero perdieron con los Springboks, aunque dejaron otra imagen respecto a lo que había sido el partido allá en Sudáfrica. Claro, ¿no? Sí, sí. Hubo muchas modificaciones en cuanto a los dos equipos de Avellaneda, ¿no? Pasó algo curioso, que el mismo día a la misma hora prácticamente fue la conferencia, sí, se anunció los cambios de técnico, así que... Ahora vamos a charlar un poco de eso, pero bueno, para mí fue ridículo y en el primer bloque voy a explicar por qué. Vamos a repasar las vías de comunicación para todos los que se quieran comunicar con Depornauta, un puntinazo al espacio. Lo pueden hacer a donde, Tincho. Al 451-6917, ese es nuestro teléfono. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Si no, nos pueden escuchar por la FM, el dial es 106.3, o a través de nuestra página de internet radionautafm.wordpress.com, o se pueden comunicar a nuestro Facebook de Pornauta. Hay acción en el US Open también, algo que no dijimos. Está jugando el ídolo de Tincho, pero no le vamos a decir cómo está el resultado. Se va a enterar ahora en el primer bloque de Pornauta. Sí, por ahora parado por lluvia. Parado por lluvia, pero bueno, se va a quedar con la intriga el Tincho ahí de cómo va su referente deportivo. Nosotros nos vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos con el primer bloque de Pornauta en Puntinazo al Espacio. Línea directa a tu corazón, témpano en el pecho. No pude yo, no pude inventar amor. Y puede que nadie pueda, o puede que alguien quiera. Si es natural, es mejor. La cobarde un día fue una chica que me decía que estaba bien todo lo que hacía. Y hago por el miedo, no puedo llegar a ningún lugar. Y hago por... Tuve rechazo al rechazo, y con eso me fui a tus brazos. ¿Qué fue? Fue la altura de donde caímos. Y ahora tengo un poco más de mí. Todo lo imagina lo que quieras y atráelo. Una vida buena quiero para mí, un amor bonito para compartir. La corrida un día fue una chica que me decía que estaba ok. Nauta 106.3. Bloque de Pornauta, un puentenazo al espacio, como siempre por FM 106.3. Acabamos de anunciar algo en el Facebook, así que no es un secreto a voces, no lo podemos ocultar. Sí, ya está. Seguramente después de la tanda 10 y media vamos a estar dialogando con Sebastián Basalo, director de la revista THC. Y bueno, como pusimos también en el Facebook, en referencia a la última modificación que ha sufrido o ha decidido, ¿no?, el Tribunal de Antidopaje Deportivo. Bueno, en reducir la sanción, ¿no?, por la inhalación del humo de marihuana, porque ni siquiera era el consumir marihuana. Sí, ya con solo tener humo al lado ya era necesario para que salte el doping positivo en el caso del fútbol. Ponele, vení caminando ahí por Plaza Rocha y mañana jugás, te va a dar positivo, digamos. Claro, puede ser, sí. Así que, bueno, le vamos a preguntar un poco a Sebastián sobre eso y muchas cosas más, ¿no?, que queremos saber desde acá, desde Pornauta. Y también para desmitificar un poco, ¿no?, esto de este apartado entre el deporte y el consumo, ¿no?, de cannabis en este, sí, caso. A ver si se sacará ventaja o no. Bueno, también es una cosa de lo que le podemos preguntar. Y también en qué estado se encuentra la ley aquí en la Argentina en relación al consumo y tenencia de marihuana. Así que seguramente después de la tanda y media, como dijimos, vamos a estar dialogando con Sebastián Basalo, director de la revista THC. Ahora nos metemos en la actualidad deportiva. Se jugó una fecha y posterior a la fecha, repasamos, ¿no?, que no estuvimos el día lunes, hubo mucho movimiento, sobre todo en los clubes de Avellaneda. Ambos se quedaron sin entrenador. Bueno, en el caso de Racing, con sumado un punto solamente en 4 partidos, se veía venir, me parece, ya lo de Subeldía. Sí. La gente ya lo estaba cuestionando demasiado. Así que bueno, parece sí, que... Sí, se le... alargó el contrato ya entre las dudas, me parece que no lo venían bancando mucho, había varios dirigentes que le bajaron un poco el pulgar. Bueno. Sí, el torneo pasado me acuerdo que a eso de la fecha 16, 17 había circulado que terminaba el torneo y que no seguía. Finalmente acordó sube el día seguir. Y a las dos semanas. Claro. Pum. A los cuatro partidos ahora de este torneo. Pero bueno, creo que. Va, yo no lo tomo como una decisión apurada, ya que hace dos torneos y medio que viene sube el día en Racing. Y fue siempre, fue de mayor a menor. Porque sí. El primer torneo fue bastante bueno, el segundo fue regular y ya el tercero tuvo un mal arranque. Sí, sobre todo lo que se le puede valorar. Los jugadores. Claro, los jugadores. La cantidad de jóvenes que han insertado en el equipo de primera. Muchos aciertos. De Paul, Vieto. Sí. Bueno, hablando justamente de eso, ahora se acaba de anunciar que Ricardo Centurión va a pasar al Génova de Italia. No se presentó a entrenar hoy, así que bueno, todo parece indicar que va a seguir su carrera en el fútbol italiano. Recordemos que cuando él explotó, ¿no? Que era la joyita del fútbol argentino, porque bueno, acá se mide así, ¿no? Sí. El exitismo a pleno, un jugador que muestra cosas, porque tampoco es que muy joven. Marcaba diferencia, obviamente, pero no era Messi, ni mucho menos. Bueno, cuando eso sucedió, se fue a Rusia, se hizo la revisión médica y no la pasó por un problema en la rodilla, si no me equivoco. Sí, así que bueno, ahora tiene otra oportunidad de irse al Génova, un fútbol obviamente más competitivo, una de las ligas más importantes del mundo. Así que bueno, Centurión parece que se va para Italia. Y sí, lo veremos. Varios argentinos también en Italia. Lo veremos en dos años, como pasó con Ricky Álvarez y todo lo demás. Más grandote, menos virulete. Con otro peinado, a ver si le cambian el peinado. Con saquito. No sé si jugará un toque igual Centurión, Yo lo veo complicado que juegue un toque en Italia. No le va a quedar otro igual, porque si no se lo van a comer crudo. Es pero que sí, te acostumbran a eso. Te acostumbran a eso, pero es un jugador que le gusta tener mucho la pelota, ¿no? Que su habilidad la explota con la pelota en los pies y en velocidad. Así que vamos a ver cómo le va a Centurión. Mm. Para mí, más firulete, ¿cómo se dice? Firuletero. Ahí está, firuletero. Que se me ríen acá. Más eso que acaban de decir, porque no me va a salir, que un jugador que cree situaciones. Va, claro, yo viéndolo en Racing. Pero tiene mucha sorpresa. Sí. En unas baldosas te pinta la cara, como de se hecho, dice. En Europa yo lo veo jugando atrás del 9, ¿no? Siempre juegan un jugador en el área y dos media punta, ¿no? Que hacen el trabajo de desbordar por las bandas. Yo lo veo jugando ahí, creo, Centurión. No sé qué va a pasar. Pero con la obligación de volver, seguramente. Y algo sí, porque juega en el Génova, tampoco juega en la Juventus, ¿no? Así que. Volviendo un poquito a lo que fue la fecha, se dieron varios resultados. Ay, no me dejaste hablar de. Un poco raro. Brindisi. Justamente, si querés, vamos por ahí también. Que perdieron todos los grandes. Así es. Esa es la casualidad que se dio. Perdieron todos los grandes. Aunque ya no tan casualidad. Suele suceder. Bueno, repetidas veces, ¿no? La verdad que sí. Algo extraño era hace unos años. Ahora ya no. Sí, pero que la misma fecha pierdan todos. Que no se empate, aunque sea, creo que es raro. Y ¿no? Son cinco equipos. Así es. Uno en otra categoría, como recordaremos. Pero perdieron todos, como decía Elu. Y ahora bueno, sí, entre me meto uno de ellos. Es el Rojo, Independiente de Avellaneda. Que también, bueno, se acaba de quedar sin técnico. Bueno, por ahí esta situación también se veía venir, obviamente perdiendo la categoría. Brindisi se hizo cargo. La impaciencia, igual hay impaciencia que no te permite crear nada, ningún trabajar proyecto tranquilo. Mínimo, aunque sea. De hecho, bueno, ya se decía que a Brindisi le iban a desplazar para empezar el campeonato de la B Nacional. Obviamente era algo muy injusto y loco porque el tipo fue el que se hizo cargo, ¿no? De descender con Independiente, básicamente, porque no tenía muchas cosas que hacer. Puso la cara. Después de que se vaya Gallego. Y le dio una ilusión, ganando dos partidos seguidos. En el debut perdió un partido muy feo, jugó Independiente, pero bueno, después empezó a ganar. De hecho, le ganó San Martín de San Juan, ganó partidos clave con Argentino Junior también. Que bueno, parecía que le iban a sacar un poco la cabeza de la pileta del Rojo. Bueno, finalmente no sucedió, perdió la categoría y arrancó muy mal el torneo de la B Nacional. Con dos puntos sobre 12 jugados en dos partidos de local, ¿no? Que se veían, no sé si fácil, ningún partido fácil, pero bueno, accesibles para poder. El primero, sobre todo un equipo. Claro, que venía. O sea, con la hinchada local, no hay hinchada visitante. Y bueno, con Aldo Civi por ahí es un equipo que conoce la categoría, pero como se había dado el partido, nadie esperaba que se pueda empatar, ¿no? Porque iba ganando 2-0 Independiente tranquilo en el primer tiempo. Bueno, después ese empate creo que también fue un empujoncito más para Brindisi. Que bueno, ahora ya se anunció formalmente que no va a seguir siendo el técnico del Rojo. Y el nuevo técnico ya se nombró, ya va a empezar a trabajar, es De Felipe. Bueno, un tipo que conoce la categoría. Ascendió con Olimpio, con Olimpo y con Quilmes. Si bien a Quilmes lo agarró ya con todo el trabajo de Caruso. Pero de todas maneras, Quilmes estaba un escalón abajo de los equipos como eran Central, River y Instituto en ese momento. Y en las últimas fechas pegó el gran salto, ascendió directamente Quilmes. Y bueno, hoy es uno de los equipos que conforma la primera división. Así que bueno, creo que no sé si es una buena decisión o no. Eso se verá con los resultados, porque bueno, es lo que manda, no hay otra. pero creo que va a ser importante una inyección anímica, ¿no?, para este plantel, más que nada. Sí, por lo menos. Además, teniendo en cuenta que va a tener muy pocos días para trabajar en lo que será su primer partido contra Independiente de Rivadavia el domingo. En condición de local también, así que son, bueno, creo que una fecha que no se le puede pedir mucho, no se le puede dar una prueba por un solo partido, teniendo 4 días nada más de entrenamiento. Pero a su vez la necesidad de ganar, ¿no? Claro, o sea que, bueno, va a tener que trabajarlo bien de Felipe, porque también es de visitante el partido, así que... Así es, bueno, ya, también, ya estuvo en Independiente de Felipe en 2005-2006 como ayudante Falcioni. Como ayudante Falcioni, tal cual. Así que algún conocimiento del club tiene. De hecho, dirigió la reserva también en ese periodo. Es verdad, sí. No creo que jugadores ya han pasado varios años, ¿no? Pero conocer el ambiente ya te da un plus, ¿no?, para poder empezar a trabajar. De local, de local. De local, perdón, con Independiente de Mendoza, que bueno, está obligado a conseguir los puntos, lamentablemente, para de Felipe. No dijimos de Racing quiénes son los candidatos, porque bueno, todavía no se anunció formalmente quién va a ser el entrenador. Bueno, hoy por hoy el que encabeza la lista es Claudio Borghi, que bueno, también viene a dirigir Independiente hace poco tiempo, pero es, confeso, hincha de Racing, sí. El Bichi. Quien andaba con ganas era Isquia también, ¿no? Y Isquia también es el que está ahí, ¿no? Por cualquier cosa que pase con el tema Borghi. Sí, había visto una declaración que lo habían llamado supuestamente del Rojo y él decía que no dirige equipos de la B. No dirige equipos del ascenso. Bueno. Así que bueno. Se mandó la parte un poco el pelado, me parece ahí. Puede ser. Pero bueno, lo respetamos como a todo. Así que bueno, esto es el panorama en cuanto a los equipos de Avellaneda. Y bueno, ahora sí repasamos un poquito la fecha, que quedó ya un poquito lejos, pero hay un nuevo puntero por un partido que se jugó la noche de ayer entre, claro, Newell's y Gimnasia. Recuperado. Bueno, Newell's recuperado, obviamente, el partido que no había podido jugar. Pendiente de la segunda fecha. Claro, pendiente de la segunda fecha, porque como todos saben, por el tema del calendario, la Copa Libertadores empezó más tarde el tema para Newell's. Bueno, ahora se quedó con los 3 puntos, ganó por 3-0, está mostrando nuevamente su nivel, jugando al toque corto. Y el Lobo, sí, que bueno, hizo lo que pudo, pero tiene 9 puntos, está ahí. Sí, no, venía, la verdad que... Ya era demasiado, si el Lobo ganaba en Rosario. Cosechando unas victorias importantísimas el Lobo, y bueno, sí, iba a ser muy difícil, bueno, entre semana también, después de la derrota de Belgrano, igual como que se realzaron las esperanzas, pero bueno, igual está perfecto el Lobo, y teniendo en cuenta más que nada los... sí, el objetivo principal, claro, que está recién ascendido. Por lo menos sumar una buena base de puntos, así no tiene que pasar como todos los años estar peleando abajo. Tuve la posibilidad de ver el primer tiempo. Si bien la posición de pelota no dice nada en el fútbol, yo nunca recuerdo un partido que 81-19 el primer tiempo. No, no te asegura nada, podés jugar con los centrales, con el arquero, pero creo que en el fútbol argentino nunca había visto algo así, pasa realmente. Eso es muy complicado que pase. Bueno, el Barça solamente podemos llegar a ver con, sí, esa posición, que es algo normal también para el Barça, pero acá en el fútbol argentino obviamente que es muy complicado, hasta bueno, la llegada de Martino y decidir jugar así, ¿no? Empezar a darle participación al arquero, porque prácticamente Guzmán es el libro del equipo, ¿no? Sí, sí, la pelota, sí, a los pies. Sí, sí. Es muy raro que salga largo al... Salen jugando siempre. Para valorar lo de Martino, que no hay que valorar mucho, ya es el técnico del Barcelona, animarse, ¿no? Porque acá el murmullo fue fuerte en los estadios de Argentina. A nadie le gusta que el arquero participe, ¿no?, en el juego del sí, equipo. Pero cuando después le agarra Maxi Rodríguez y pasa a 3 muchachos y te, sí, hace un gol, ¿qué le vas a decir? Digo, no, la dirigencia otra de Newell también creo que fue una gran decisión, apostar por Berti, que ya estaba en el club, en vez de traer quizás un técnico con más nombre en el fútbol. Sí, con más nombre, y que eso que no te asegura un cambio nada, de sistema, pero, además, claro, porque además cada uno muere con su libreto. Acá no, nadie va a respetar lo que se venía haciendo, cada uno va a hacer lo que le parece y ahí va a morir, así que bueno, es acertada la decisión. Los resultados, se está viendo eso. News es nuevamente el puntero. Ah, y bueno, no pudimos hablar tampoco del gol de Trezeguet. No sé qué habrás pensado en el ese momento. El gol de Trezeguet. Increíble. Eso increíble. Fue en la fecha anterior, ¿no? Con Rafaela, con Rafaela visitante. Tremendo gol de David. Que bueno, Luz ha recuperado ya prácticamente, ¿no? Porque... Sí, creo que la próxima o dentro de 2 fechas ya va. Me imagino que va a ser titular reemplazando a Quino. Me imagino yo. Creo que lo están llevando de a poco. Y yo creo que lo van a llevar de poco, pero en cualquier momento ya está pidiendo titularidad. Más allá de que Aquino está haciendo muy buenos partidos, con goles incluido. Sí. Pero bueno, Trezeguet, ¿no? Fue a jugar a Newell's, así que creo que lo va a hacer. Así es. Así que bueno, creo que se mantiene lo que pasó el torneo pasado, que el mejor equipo hasta el momento es Newell's. Sigue siendo puntero, así que el que empezó bien era San Lorenzo, que... El campeón. Que ya era campeón, claro, ya lo habían dado como campeón, pero bueno, perdió los últimos 2, así que... Sí, otra caída, esta vez frente a Quilmes. Y bueno, no sé qué qué se dirá ahora, ¿no? La verdad que no he visto mucha televisión últimamente, así que no sé qué dirán de... No, pero digo... De Pizirrucho. De ser el campeón a perder el último partido, sí. A perder el primer partido de la Sudamericana con River, claro, local. Contando el de la Sudamericana, son 3 partidos consecutivos que pierde San Lorenzo, claro. 2 en condición de local, así que más preocupante todavía la situación. Aunque bueno, creo que tiene un plantel bastante largo como para revertirlo. Y nosotros de acá dijimos que no es el equipo de superestrella, ¿no? Del que todos hablaban, incluido vos, Horacio Pagani, Vendehumo, que dijiste que era el campeón ya antes de que empiece el torneo. No nos estaba escuchando, pero bueno, igual me encanta. ¿Qué dirá ahora, no? Claro, sería. Me encanta cuando ese tipo de personajes se equivocan. Y son chistosos ya, pero bueno. Otros que también pasaron por el lugar de la derrota fueron River y Boca el domingo. Ambos dos, ¿no? Como diría... Ambos dos, sí. Ambos. River en condición de local frente a Colón. Yo no lo pude ver porque justo fue el recital, el festival de los chicos de Bien Matripulación. Estuvimos ahí. Bueno, yo estuve en la cancha y obviamente que no estuvo ahí, no se enteró de nada, pero River presentó nueva camiseta. Claro. Y se mandaron una flor de espectáculo. Circo. Circo, más que espectáculo, circo. Ya con el nombre que te voy a tirar ahora de presentador, Nico Vázquez, el actor, fue el vocero, ¿no?, de toda esta movida, que consistía en una camiseta, que era una lona gigante que daba la popular, con unos sensores que medían el aliento en la cancha, y cuanto más la gente alentaba, esa camiseta se iba inflando, hasta bueno, quedar obviamente presentada. Eso fue lo que sucedió en el Estadio Monumental. Me lo perdí eso. Sí, no, seguramente no ha salido por televisión, pero bueno, fue algo bastante, muy de marca, ¿no?, de transnacional, como esa Adidas en este momento. Claro, sí. Se mandaron toda esa fantasmiada para vender la camiseta, que tiene un valor de 650 pesos, como para... básicamente. Para que la quiera ir a comprar. Está medio carela, pero, sí, y también la esperanza de Teo, ¿no?, de que sea Messi, que te gane un partido solo. Bueno, aportó su cuota goleadora, más allá de que el partido ya estaba prácticamente perdido, 2-0 abajo. Pero bueno, metió un gol el Teo que le va a dar un poco de confianza para lo que viene. Pero bueno, River sigue sin jugar a nada. Sigue sin jugar demasiado. Por lo menos ya llega el gol de la mano del pie de Teo. Pero bueno, el que también anduvo bien con el gol fue Carrillo, por el parte de Estudiantes, que Carrillo superó 2-0... a Boca. Y sobre todo cuando más se esperaba de él, ¿no? Porque recordemos que Duván Zapata primero se fue al equipo de Inglaterra, que no me sale el nombre, que era de la Queen, segunda división. El Queen Park Rangers de la segunda división. Bueno, estaba allá y el técnico le dijo que no le iba a tener en cuenta, que no buscaba ese tipo de jugador. Así que el morocho colombiano terminó en Napoli, que seguramente sea el suplente de Gonzalo Higuaín. Uh-huh. Pero bueno, se fue del equipo de Estudiantes, ¿no? Que empezó muy bien. Y que era el arma fundamental del equipo. Sobre todo teniendo en cuenta la lesión de Franco Jara, ¿no? Que una lesión ligamentaria que le va a demandar un tiempo. Y bueno, Carrillo quedó como el número 9 y volvió a meterla esta vez por duplicado. Así es, sí. Sí, un partido que creo que fue superior, Estudiantes. Fue bastante aburrido. Boca sigue jugando muy poco. Parecido a River, creo. Y bueno, sí, Boca tuvo las dos chances más claras, creo. La que saca Carrizo Rulli a Blandi. Y la de Sábato con el pecho. Pero después, en general, el trámite del partido fue mejor Estudiantes, que no tuvo Verón. Claro, momentos antes, ¿no?, se anunció que Verón no iba a jugar. Y hablando de ausencias, parece que Riquelme no va a poder estar presente, ¿no? Con Vélez. Así que bueno, sigue teniendo la oportunidad de jugar. Y aparentemente va a volver al 4-4-2 Bianchi, que tanto le dio en sus viejas épocas. Pero bueno, eso con el Cata ahí como abanderado. Así es. Por otra cosa, se va a estar jugando ahora la final de la Supercopa de España, ahora a las 6. Casi nos olvidamos. Entre el Atlético de Madrid y Barcelona. Y bueno, y en el caso que gane Barcelona, la vuelta. Partido de ida fue 1-1. En el caso que gane el Barcelona, Messi se va a convertir en el argentino más ganador. Igualando al Cucho Cambiaso. Ahí claro. Está, al Cucho Cambiaso. El Cucho que bueno. Más que el Pupi. Sí, vueltas olímpicas. También contando sus vueltas olímpicas con las selecciones juveniles. Claro. Y sí, bueno, sí. También en River fue campeón el Cucho. Sí. Pero bueno, obviamente Zanetti, viejo del Inter. Que en partidos jugados no creo. No, todavía no. Faltan un par, creo. Imposible. Pero bueno, lo cierto es que Messi, si el Barcelona consigue este título, esta Supercopa de España, que creo que lo va a hacer, ¿no? Porque consiguió un buen resultado de visitante, ahora juega en el Camp Nou. Sí, aparentemente el primer partido que van a jugar Neymar y Messi juntos. Un récord más. Así que va a llegar a los 23 títulos seguramente Messi, no lo queremos quemar desde acá. Pero, bueno, si el Barcelona consigue otro título, Messi va a alcanzar la línea de cambiazo y a superar a Di Stéfano también, que no es poca cosa. Ah, no tenía ese dato. Bueno, máximo ídolo de la Casa Blanca, ¿no? Del rival del Barcelona, del Real Madrid, que también tiene 22 sí, títulos, así que lo va a superar a Di Stéfano. Ganó 5 Champions seguidos, entre el 56 y el 60, increíble. Con la delantera con el húngaro Puskas y Di Stéfano, que no me acuerdo mucho de ese tiempo, porque la televisión todavía era blanco y negro, pero... Sí, habíamos nacido igual, pero sí. Claro, pero bueno, lo concreto es eso. Messi, seguramente el Barcelona consiga ese título y alcanza el Cuchu Cambiazo en 23. Repasamos la vía de comunicación ahora, después de este bloque tan extenso. Así es, 451-6917, nuestro teléfono, nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial es 106.3, o a través de nuestra página radionautafm.wordpress.com, o nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook de Pornauta. Y ahora sí, vamos a ir a una tanda de Radionauta FM 106.3. Y a la vuelta... Volvemos. Bueno, volvemos con Sebastián Basalo, con el testimonio de él. Dale. Veremos. Hace tiempo había esperado, como cuesta entregarse al viento suave que sopla desde el norte hasta tu puerto esperanzado, tirando leños a tu volcán. Ella te domina, todavía no lo sabe, no se tiene que enterar. Ella te domina. Tiempo había esperado, como cuesta entregarse al viento suave que sopla desde el norte hasta tu cuerpo esperanzado, tirando leños a tu volcán. En revista La Pulseada de Agosto,

que tuvo problemas físicos a partir del segundo set. Sí. Bueno, empezó a sacar de abajo incluso. Me hizo acordar mucho al partido aquel, ¿no? De famosísimo para los argentinos entre Gaudio y Coria. Cuando Coria, en la final de Roland Garros, cuando ya estaba más que lesionado, sacando de abajo. Bueno, da las muestras, ¿no? De no poder hacer el esfuerzo físico necesario. Así que bueno, sucedió algo similar en este partido de Máximo González. Pero bueno, por lo pronto el tandilense está en segunda ronda. Que lo importante, ¿no? Que se lesione el polaco. Sí, no, y Tandil que sigue aportando. La capital del Salamín. La capital del Salamín y del tenis, y del parece. Tenis también, sí. Que sigue aportando tenistas. En el circuito de Negrande, en el circuito grande. Creo que hay varios chicos también que están ahí rankeando muy bien a nivel juveniles, que empiezan a jugar los Challenger. Y bueno, ya lo vamos a tener seguramente un par de tandilenses más en el ATP. Se debe trabajar fuerte, ¿no? Porque la mayoría de los tenistas jóvenes van a Tandil, residen en Tandil, mejor dicho, para poder completar, ¿no?, toda su preparación para lo que va a ser más adelante, ¿no?, en un futuro ya meterse en la elite del tenis. Y con lo costoso que es también el deporte, ¿no? Porque no son dos mangos los que hay que poner. De hecho, sí, a veces sale mal, a veces sale bien, pero es algo muy riesgoso también. Sobre todo, en el deporte. Insertarse, sí, porque desde pagar las clases, de comprarte la raqueta. Recordemos que el tenis, cada torneo que jugás, tenés que pagar inscripción. O sea que es un. Y nada de. Y al principio no tenés sponsor, no tenés nada como para poder bancártelo. Ya después, obviamente, se torna todo más fácil. Cuando pero se empieza a caminar un poco la cosa. Claro, pero es un deporte elitista y cuesta realmente ingresar en eso. Nosotros seguimos esperando por la comunicación con Seba Basalo. Y bueno, también tuvieron actividad los Pumas, como dijimos, acá en suelo argentino, en esta revancha, ¿no? Después de lo que había sido la paliza que había sufrido la delegación argentina frente a los Springboks allá en Sudáfrica. Sí. Bueno, ahora perdieron por 22-17. Es más, lo tuvieron ganando en una parte del partido. Pero bueno, físicamente creo que no hay duda de que son superiores los demás equipos. Y el papel de los Pumas fue más que digno. Sí, de todas maneras, bueno, les sirve, como decíamos anteriormente, para ya meterse en lo que es el escenario grande del rugby y tener más competencia, más roce. Bueno, creo que se va a ir dando. Una de las principales diferencias es esa, el físico. Cuando juegan contra los All Blacks también, o sea, los pasan por encima desde lo físico. En el Mundial recuerdo que se los aguantó casi 60 minutos y que había sido algo, la verdad, sorprendente. Bueno, después fueron más los All Blacks, que pueden por potencia física. Bueno, en este caso también los Springboks, así que igual sirve para que sigan los Pumas ahí adentro en el circuito. Yo voy a tirar una notita de color, no sé si mis compañeros acá me van a permitir. Por favor, total libertad. Semejante bizarreada, pero bueno, a ver. Se trata de boxeo, algo de que no estamos muy acostumbrados nosotros a hablar de boxeo. Generalmente lo hacemos cuando hay una pelea importante como la de Maravilla Martínez o el Chino Maidana. Nos falta un poco ahí, pero bueno, en este caso vamos a hablar de un boxeador de verdad, de la Mole Moli, que con 44 años va a defender nuevamente su corona de campeón argentino. En este caso, frente a un neuquino, Vidondo, no sé si vos lo conocés, Tincho. No. Suena o algo de eso. Estoy muy alejado del boxeo, realmente. Capaz que repartiste piña alguna vez, algún boliche por ahí con él, ¿no te acordás? No. No, así que me no. Me acordaría. Y seguramente alguna secuela te hubiera dejado. Pero bueno, en este caso, el que va a sufrir parece que es la Mole Moli, que bueno, como se le terminó el curro de Showmatch, ahora va a seguir boxeando, porque bueno, en definitiva, él fue boxeador, ¿no? Porque parece sí, que ya estaba medio con la actuación el loco, ¿viste? Sí. Una edad peligrosa igual, diría yo, para seguir peleando, 44 años. Y sí, es medio riesgoso, ¿no? Porque boxeo no es... Nada más, ¿cuántos años fuera de preparación? Que, o sea, alejejado del boxeo, por esto que os decía. Pero bueno, el tema formar del baile, parte de un show televisivo. ¿A dónde lo televisan? No sabemos. Ya no, está, no, con eso ya estamos, me parece. Nada, seguramente... Como siempre te dice Sport, ¿no? Ya con eso se sube al ring, creo hace que dos peleas. Pelean un baile también, bailando, te baila. En el estudio de canta. Idea del Sur dicen que va a pelear. Claro. Y Tinelli va a ser el árbitro, así que es muy posible que gane, ¿no? Si eso sucede. Puede ser. Pero sí, bueno, era la nota bizarra, ¿no? Como para ponerle un poco de color. Estamos ahí, nos está pasando. Lo que es la tecnología, ¿no? Sí, la llega tecnología. Información de todos lados acá al programa. Claro, sí, también la pelea de Narváez, el mosquito, ¿no? Que retuvo otra vez su título de la Asociación Mundial de Boxeo. El huracán. Frente al japonés, no me animo a nombrarlo. No, imposible. No me quiero meter. Era japonés. Capaz que termina en moto. pero era japonés, pero no agarró una. Parece que cobró bastante con el argentino, que ya es su octava retención del título de la Asociación Mundial de Boxeo en peso mosca, obviamente, porque no hace falta aclararlo, ¿no? Es un mosquito realmente de Narváez, pero pega como loco. Así es. Yo quería, ahora mientras seguimos esperando la comunicación, preguntarle qué piensan, hablando que recién estábamos con los Pumas. No sé si pudieron ver un par de publicidades que están saliendo últimamente, como unas de un auto, he tenido la chance de ver. Sí, ¿qué piensan de los Puma como mecánico, ¿no? Una cosa así sería. Claro. Los locos te lo están revisando ahí. Sí, no, pero ¿qué piensan de esta imagen que se está haciendo como el deportista ejemplo o a seguir de un Puma? Cuando a la vez, si hablamos de la historia de este deporte, son muy pocos los logros que se ha tenido. No sé. Mira, yo creo que se está exagerando un poco todo. Alabarse era el que había dicho que íbamos a tener al rugby a la par del fútbol. Eso es lo que había dicho él, se había animado a decir eso en cuanto a popularidad. Bueno, esta ya es una jugada marketinera y publicitaria que se da a través de la inclusión de los Pumas en el Rugby Championship, que obviamente es una de las competencias más importantes del rugby internacional. Bueno, las marcas... junto al Seis Naciones son las dos más importantes. Sí, las marcas vieron el hueco y empiezan a agitar esta pasión por los Pumas. Sí, yo lo que digo es que prefiero chocar con un Iveco de frente antes de chocarme con la línea de pilares, ¿no? De los Pumas. Seguramente. Pero bueno, más allá de eso, la pregunta de lo que refería a Tincho, bueno, no sé, ya el espíritu amateur, ¿no? Que tenía. Claro, sí. Se pierde un poco. Porque se supone que es un deporte amateur, lo es, digamos, en muchos aspectos. Bueno, justamente que no quiere profesionalizarlo, porque algo de lo que se dice es no queremos que pase lo que pasa en el fútbol en Argentina, ¿no? Claro, bueno, justamente una de las discusiones para ingresar a este torneo y también por el cual estuvo parado el torneo aquí de la Urba. Sí. De la Urba, perdón. También estuvo parado justamente por eso, por la discusión de que si siguen siendo amateur o no, por las becas que cobran los jugadores, porque si bien no se les paga un sueldo directamente desde el club, se les paga una beca. Pero bueno, destacar que el deporte obviamente es un deporte de elite, más allá de que ahora se pueda cambiar o no con esta nueva popularización, ¿no? Que se está haciendo el deporte. Pero lo que iba quizás la utilización de los medios que claro, se hacen sobre obviamente. El deporte, ¿no? Sí, el que juega al rugby, ¿qué le vas a decir? Está jugando por tu país y está jugando los mejores torneos, quieras o no. Y obviamente cuando te proponen hacer algo así, es algo extra que uno se va a sumar a hacerlo. Claro, pero... el tema de los títulos, porque por ejemplo, las Leonas en hockey han tenido muchísimos títulos en los últimos tiempos y tal vez no tienen... Pero el ejemplo deportista parece ser el que juega al rugby o el Claro, bueno, obviamente Puma. Ya también nos metemos en otro terreno, pero el tema del rol de la mujer, ¿no? En el deporte. También. Que bueno, ya lo hemos discutido acá, pero... Sí, hablamos de la totalidad de los deportes en nuestro país, obviamente quien tendría que llevar la bandera son las Leonas, porque en cuanto a éxito deportivo, los últimos 10 años obtuvieron todo, Juegos Olímpicos, Mundiales, Luciana Aymar, 6 años consecutivos la mejor jugadora del mundo, así que bueno, creo que no hay dudas en cuanto a eso. Ahora, que ya los medios traten de utilizar la imagen del deportista hombre, ¿no? Como ha sido siempre, y bueno, y como nos quieren hacer creer, y tratando de posicionar a la mujer en la cocina, bueno, creo que no lo van a lograr, esto ya está medio... Sí, por lo menos lo que lograron y en el hockey, yo recuerdo que antes las polleras se usaban hasta las rodillas, se cambió ahora hace poco, usen más cortitas, bueno, también, para que los hombres lo vean. Lo de siempre, digamos. Sí. Bueno, nosotros por ahora no podemos dialogar con Sebastián Basalo, y el estado nuestro del Facebook, la verdad que recibimos me gusta de todo tipo, un montón de gente que seguramente se prendió la transmisión. Era súper interesante, la verdad, hablar con él. Por ahora se no está atiende. Complicando, parece que está muy ocupado porque, bueno, está con el cierre de la revista de este mes. Así que veremos si... Seguiremos intentando igualmente porque... Unos minutos, pero bueno, si no se puede dar hoy, trataremos de que sea el viernes, ¿no? Porque no queremos perdernos esto, es algo que venimos hablando desde el año pasado, ¿no? Desde el inicio de este Pornauta. Nunca pudimos dialogar con Sebastián. Hoy parecía que sí, ya habíamos acordado la entrevista. Hasta ahora no nos atiende. No sé qué estará haciendo. Bueno, escuchemos un poquito de música, ¿no? Sí. muerto. Ya tanto hemos hablado, tanto queda que hablar, hasta poner de acuerdo versiones de recuerdo. Y hay tanto requisito para que no estés mal, que soy insuficiente y no voy a cambiar. Sé cuánto te pesa que busque libertad, pero ese no es un precio que yo quiera pagar. Y vos querés volver, que sea todo igual que ayer, pero esa es una salida por demás malentendida. No hay que revolver la soya del querer, la manzana está mordida, mi vida incomprendida. Y vos sabés, hoy ya sos parte de lo que soy, no importa dónde estoy, pero llama el aeropuerto. Pues ya tanto hemos hablado, tanto queda que hablar, hasta poner de acuerdo versiones de recuerdo. Y hay tanto requisito para que no estés mal, que soy insuficiente y no voy a cambiar. Sé cuánto te pesa que busque libertad, pero ese no es un precio que yo quiera pagar. Y vos querés volver, que sea todo igual que ayer, pero esa es una salida por demás malentendida. No hay que revolver la soya del querer, la manzana está mordida, mi vida incomprendida. Y ya ni sé qué hacer, ya no soy mi mujer, ya no tengo la medida que controle mi salida, buscando el placer, girando por doquier, alguna pendejaída que se prenda en la movida. Y vos sabes muy bien. Bueno, finalmente caemos un poquito para anunciar que no va a salir Sebastián Basalo. Nos acaba de atender ahí medio la editora de la revista, ¿no? De la THC. Pero nos aseguró esta vez, bueno, ya nos había asegurado, pero ahora nos aseguró que el viernes va a estar dialogando con nosotros Sebastián, que ni siquiera se encontraba ahora en la edición de la revista. No sabía por dónde andaba. Sí. Acá dice el operador que no la quememos. No la quememos, pero si no la anunciamos no nos va a escuchar ni nadie. No nos queda otra que quemarla, me parece. Y si no la quemamos, la quema a la entrevista de Basalo, ¿qué vamos a quemar? Bueno, pero el viernes vamos a estar hablando con él, vamos a sacarnos varias dudas, esperemos que salga todo bien. Lo único que le pido a Basalo es que no nos pase con la gran pato filiol. Claro, sí, la verdad que sí. Yo tenía acá una información, creo que ya la sabían ustedes, es que parece que volverían los hinchas visitantes al fútbol, pero solo en las plateas. Parece que los plateístas son los indicados, buena, claro, para poder ver un partido en tranquilidad, un espectáculo. No sé si son los indicados o como el ticket es más caro, también conviene, ¿no? Para llenar un poco las plateas que quedan ahí. Bueno, para la Asociación del Fútbol Argentino sí. Pero que, esto en el tema provincia. Es que van a estar lo mismo que estaban en la popular, van a estar en la platea. Ni hablar. Seguramente. Pero esto en provincia hay que aclararlo, claro, porque obviamente el gobierno porteño y bueno, también lo que es Gran Buenos Aires, no se va a permitir todavía el ingreso de público visitante. No sabemos qué va a pasar, esto cambia día a día, momento a momento. Sí, digamos que no se solucionó nada, por así decirlo, como si antes no se podía, no entiendo por qué ahora se va a empezar a poder. Más allá que uno esté a favor o en contra, digo, de esta decisión, por no cambió nada. El Loco Housman estaba a favor, por ejemplo. Sí, a favor de todo lo que decía Julio. Bueno, también justo. Me perdí esa entrevista. Sí, te la perdiste. Estuvo buena, muy interesante. En relación a estos hechos, bueno, también la detención de dos barras de Boca, luego de aquel tiroteo con hinchas de San Lorenzo hace ya un mes y algo. Ya agarraron el 0,003% de los implicados, ¿no?, en el tiroteo, porque eran claro, como 200 por bando, agarraron a dos, así que bueno. Bueno, sí, agarraron a dos, uno parece que muy cercano a Diceo, a Aravena, supuestamente, líder de la fracción de Lomas, así que bueno, parece que se pusieron de acuerdo y tiraron una detención y una medida desde la AFA, parece todo en el mismo día, así que bueno, veremos qué pasa con esto de la violencia y el fútbol, ¿no?, que tanto lo vemos todos los días. Nosotros ya nos estamos quedando sin tiempo prácticamente. Y lamentablemente iba a decir algo Tincho. Yo quería saludar al Tonga también, que está acá con nosotros. Sí, no, yo quiero tirar una noticia que ya me estaba olvidando, que la verdad no es para nada grata, que sucedió ayer en la cancha de la Ferrer. Nos olvidamos de eso, sí. Héctor Sanabria terminó falleciendo en el hospital después de desvanecerse dentro de la cancha. Así que nada, marcarlo nomás como otro hecho triste, digamos, del fútbol. Y trágico, sobre todo que sea dentro de una cancha, claro, ¿no?, haciendo un deporte. Bueno, para el que no sabe, la Ferrere participa de la Primera C, es uno de los equipos más importantes de esa categoría. Sanabria, jugador que había debutado en Nueva Chicago en Primera División, así que más o menos el apellido suena en el fútbol para los más futboleros. Perdió la vida y ahora se está hablando de que ni siquiera se hace un electrocardiograma, ¿no?, para verificar o una revisión médica ni siquiera, claro, mínima, para empezar a participar del fútbol, que es profesional prácticamente, porque se perciben sueldos en la Primera C. Bueno, ha perdido la vida Sanabria, obviamente lo lamentamos desde acá. Sí, va a cumplir 28 años hoy o mañana, o sea, un jugador más que joven, así que... Como todas estas noticias malas, espero que sirvan para que la AFA revea algunas situaciones, y bueno, mínimamente un electrocardiograma es para cualquier deportista, básico, me parece. Sí. Y ahora ya nos quedamos sin tiempo y le vamos a dar el pase a la gente de Una Tarde Cualquiera, el periodístico de Radionauta, que viene nuevamente con 2 horas, como todos los días. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablemos de todo menos de fútbol. Ya hablamos mucho de fútbol nosotros hoy. Por eso. Esperando a Basalo hablamos demasiado. No es necesario hablar de Gimnasia, tampoco del Potro, digo porque... Del Potro no es bienvenido acá, me parece. No, por eso. Una Tarde Cualquiera del día de hoy principalmente hablará de la represión en Neuquén, a medida que algunos legisladores oficialistas sesionan afuera, se reprime a docentes, periodistas, estudiantes, vendedores ambulantes, así que ese va a ser el tema principal. Habrá una mini columna de géneros y tendremos la compañía de Facundo Pérez como todos los miércoles. Ahí lo vemos al Faca también. Bueno, sobre el tema de la represión en Neuquén, algo que ya se veía venir, desgraciadamente, como suele suceder. En Jujuy también están reprimiendo, ahí nos aclara nuestro operador, el Tigre. Bueno, lo de siempre, ¿no? La gente no se puede manifestar y sí. El gobierno va a tener que dar explicaciones de esto. Y si no tengo mal entendido, la TV pública directamente no lo cubrió esto, obviamente, estaba con el tema de... No llegó hasta Neuquén. Claro. Estaba justamente con la ley de medios, así que nada, otro caso que se quiere tapar de un lado, no siempre se tapa de la vereda de enfrente, sino de ambos lados, nada más. Pero bueno, los pibes de Una Tarde Cualquiera bien lo van a saber tratar, así que ahora sí los dejamos, nosotros nos despedimos hasta el viernes, con la palabra de Basalo, sin la palabra de Basalo. La nueva sección, no, sí, jugamos. La nueva sección, ya no sabemos nada. No sabemos nada. Ya está. Pero bueno, capaz que en otra radio estemos. Nosotros estamos. La sorpresa va a estar seguramente el viernes, que bueno, como anticipamos, la nueva columna de Pornauta. Y veremos si el testimonio de Basalo, si nos contesta o no. Así es. Que ya cierre el último número de la THC, así nos atiende y nos responde todas nuestras dudas. Así es. Bueno, muchachos, nos vemos el viernes entonces. Nos vemos el viernes, lo dejamos con Una Tarde Cualquiera, con Mati, el Faca, y no sé quién más estará por ahí. Pero hasta el viernes. Es grande el componente de Una Tarde Cualquiera. Esta noche a las 23 escuchá Saltíame. No te olvides de venir vos. No, creo que vengo. Listo, así que vamos a escuchar Saltíame entonces. Nosotros nos despedimos hasta el viernes. Lo dejamos con Una Tarde Cualquiera. Chao. Mujeres que bailan en el temporal bajo la lluvia. nos falta un rato. Bombo que trae la tierra desde adentro.